así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, luz de bien que soñó mi apasionada ilusión, flor carnal. Tierra tropical, tu mirar, soñador, es dulce y triste mi bien, y tu andar, tentado, un ardoroso vaivén, y tu piel, dorada al sol, es tensa y sutil, mujer de amor, sensual mi pasión, es rumor de un palmar. Como el arrullo de palma en la llanura, como el trinar del sinsonte en la el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú el amor que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión, flor carnal. Cual rosa, gentil de cálida tierra tropical, tu mirar soñador es tu.